Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. ¡Vigilante! Pues buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. Después de 15 días de parón, regresamos con más ganas que nunca a tu programa de Auri Huescos, Vigilante. Estaremos acompañando de 120 minutos en esta 83 edición, hoy 18 de enero del 2013. Total directo, las 4 y 4 de la tarde, por supuesto, si nos escuchas ahora. O cualquier otro momento cuando nos escuches a través de iVox. Y bueno, después de la fiesta del sábado pasado, vaya éxito la fiesta. Muchas gracias a toda la gente que se acercó. 150 almas vinieron a ver a Deval, Índigo y a Debbie Saylor. Tuvimos la sorpresa de Pablo Perea. Pero bueno, luego te contaremos algo. Eso sí, nos vamos a hacer una crónica. Era nuestra fiesta, como queréis. ¿Qué vamos a decir? Porque estuvo de puta madre. La verdad es que lo pasamos genial. Saludamos a todo el mundo que pudimos. Y la verdad es que compartimos muy buenos momentos. Y espero que se pueda repetir en el tercer aniversario, chicos. Bueno, ya te digo que luego te contaremos cosas sobre conciertos que habrá próximamente, incluso de Live for Hour. Que bueno, los chavales con toda la ilusión lo han soltado ya en Facebook, aunque a muchos no se habéis dado cuenta. Pero bueno, lo vamos a decir hoy. Pero eso sí, sin muchos detalles, Hoy tendremos también novedades muy interesantes. Te pondremos dos temas del nuevo álbum de Hard Dreams, Unbroken Promises. Nuestros amigos Hard Dreams, que como sabes estuvieron en nuestra presentación en el Festival de Alien. Y bueno, tenemos más cosas también. Will Rose, Airbreak Radio. nuestro amigo vasco Alain Concepción. Te pondremos también temas. Y ultimísima hora te pondremos el nuevo álbum de Steve Lukather de Toto. Completita esta 83 edición de tu programa de Auri Westcott, Vigilante. Y sin más esperas, comenzamos con un tema que nos encanta. Bueno, pues hasta ahí, temazo para comenzar. Snake Paradise, ese Love God Queen que aparecía en aquel EP de cuatro temas salido en el 93. Y la verdad es que un tema impresionante este Love God Queen. Para abrir la 83 edición de Vigilante, hoy 18 de enero del 2013, ya ha pasado la fiesta famosa. Y bueno, vamos a continuar, ya sabes que siempre comenzamos un pelín más fuerte de lo habitual. Vamos a ir con Red Drone, esa banda que, bueno, pues como bien dicen los de Melodic Rock en ese volumen 9, 15 años después. Y bueno, pues tenemos este adelanto, este You Can't Bite No Hero, de lo que en teoría, ya sabes que las cosas de Melodic Rock son así, será el nuevo álbum de Red Drone. Grupo griego Red Room, The Victim of Our Circumstance, es el álbum que, bueno, ahora mismo tengo mis dudas. La verdad es que, bueno, nuestro buen amigo Chris nos pasó este tema y, bueno, pues tengo mis dudas ahora mismo si el disco ya ha salido. O sea que, bueno, voy a mirarlo y si puedo te lo digo después. Y, bueno, pero la verdad es que el tema está bastante bien, este tema, este You Can't Buy No Hero que escuchábamos de Red Room. Vamos a seguir fuertes. Something A Little More Love es el tema que escuchábamos de la banda Zeno, esta banda que bueno, nos apetecía hoy recordar, además este álbum fantástico. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir ya con novedades, porque si no, la verdad es que se nos va a echar el tiempo encima en esta tarde. Queremos ponerte varias canciones del nuevo álbum de Hard Dreams, también de te queremos poner Will Rose, anunciarte un concierto para pronto de Life for Hour, y bueno, pues también Herbert Radio, te queremos poner Lucata si nos da tiempo. Bueno, varias cosas en esta tarde y bueno, vamos a intentarlo y vamos a empezar ya con una de las novedades. Vamos con el nuevo álbum de los catalanes Hard Dreams, la banda de Manu Esteve. La verdad es que una banda que vimos en aquel mini festival que hicimos de Life for Hour con Alien, y una banda buenísima, una de las grandes bandas españolas, sin duda. Y saca este Unbroken Promises, un álbum que tiene absolutamente de todo, tiene varios estilos. La verdad es que se ha marcado un buen álbum los Hard Dreams, este nuevo disco. Y vamos con, bueno, como no podía ser de otra forma, uno de los temas más aureros del disco, este Count on Me, como digo, de los catalanes Hard Dreams. Trust in me, I promise to die. It's only love that lights our eyes that keeps us strong. It's only love that makes me cry when no one wrong. Wasting our life all alone, living with my fears. Said who was a lucky man, what does it mean to be free? We are in church. Así de bien suena el nuevo álbum de Hard Dreams de los catalanes, Hard Dreams, este Unbroken Promises, que bueno, ya está a la venta. ¿Qué te íbamos a decir? Estamos buscando. Bueno, de momento lo puedes conseguir si lo encuentro. Ahora sí, en harddreamsmusic, arroba hotmail.com, o a través de mensaje privado en Facebook, a Harddreams o a Manu, ya sabes. Harddreammusic, arroba hotmail.com, puedes conseguir este nuevo álbum, Broken Promises. Y aproximadamente, según lo decía Manu, bueno, son 12 euros y algo, más gasto de envío estará sobre los 15 euros, tal vez no llegue. Este nuevo disco que ya puedes pedir de los fantásticos catalanes Harddreams. Y bueno, vamos a continuar, no vamos a ir al recuerdo, no vamos al año 92. La banda se llamaba The Braid, Battle Cries es el álbum, un álbum producido por Johnny Dino Elefante, que ya sabes que en aquella época, pues bueno, producieron todo. La verdad es que no guardó mucho el dinero, porque ahora últimamente estaba pidiendo para sacar un disco el amigo John Elefante, bueno, igual que hizo Rafa Martín. Pero bueno, de momento no hay noticias, pero sí nos dejó unos grandes legados, como por ejemplo este álbum, y temas tan buenos como este Never Light Without Your Love, como digo, repito, de la banda The Braid. Trembling from Bueno, pues escuchábamos a esta banda cristiana llamada The Braid. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, el 87.6 de la FMS y en www.ondalatina.com.es. Y también, por supuesto, nos puedes escribir a vigilanteahora@gmail.com para cualquier cosa, petición, cualquier pregunta. Estaremos encantados de contestarte. Y bueno, pues, por supuesto, hoy mismo, como siempre decimos, subido a iVox el programa para que te lo puedas descargar y escuchar cuando te apetezca. Vamos a continuar con más novedades. Vamos a ir con el álbum de Will Rose. Ya sabes, el sábado pasado teníamos aquí a nuestro amigo Debbie Saylor, Debbie Antonio Saylor, que bueno, pues ha incorporado a Will Rose. Eso sí, decirte que simplemente ha grabado este disco, no va a hacer gira ni va a hacer nada con Will Rose, o sea que no os hagáis ilusiones, simplemente ha puesto su voz en este álbum de Will Rose y la verdad es que le ha dado un sentimiento impresionante a este Dangerous, este álbum de Will Rose que nos ha gustado bastante, como siempre. La verdad es que es una banda que hace un hour clásico, incluso pues bueno, ves la portada, ves todo un poco siguiendo la onda de finales de los 80 en lo que busca Will Rose. I Can't Stop Loving You con Debbie Saylor, la banda griega Will Rose. We'll be right back. Bueno, pues ese era el nuevo álbum de Will Rose con David Saylor al frente. Y bueno, por supuesto, esto que suena debajo de nuestras palabras, otra vez David Saylor. Y bueno, dejamos un poco a David Saylor bajo nuestras palabras para hablarte del otro día. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos los asistentes a lo que fue la fiesta presentación de la promotora Live for Hour y también el segundo aniversario de esta nueva etapa de nuestro programa, de este que escucha, de Vigilante. Y bueno, para celebrar lo que hicimos, pues preparar una fiesta en la sala We Rock. Y bueno, tuvimos la gran suerte de contar con todos vosotros, con muchos amigos del programa. Sé que faltaron otros, bueno, ya sé que serían fuerzas mayores, mucha gente nos lo ha dicho por Facebook o bien por mensaje, no pudieron pasar. Bueno, habrá otra ocasión, no os preocupéis. Pero bueno, los que se lo perdieron, se perdieron un conciertazo. Por supuesto, sonó bastante música. Ahora estuvo nuestro amigo Gaby pinchando, que le llevamos para que llevara buena música, ya que nosotros tenemos que estar a otras historias, como vistes. Y bueno, pues nada, tuvimos a Deval, a Gaby Deval y Alfonso Samos, también a David Eric Criado y Pedro Luis por allí, por supuesto, ayudando en todo. Y bueno, pues fue un poco como todo seguido, sobre todo el tema de Deval y Índigo Balboa, que bueno, pues hicieron una especie de mezcla. Primero tocaron dos temas de Val, como vistes, dos de sus temas, y por supuesto hice una versión del freestyle de Robin Beck, impresionante, la amiga Gaby. Hay vídeos por ahí, no os preocupéis, que vamos a ir subiendo vídeos, además a muy buena calidad, como estás viendo. Tenemos más o menos todo el concierto grabado y bueno, iremos poniendo poquito a poco cosas. Y bueno, como digo, tocaron dos temas de su álbum de Deval, luego tocó freestyle la amiga Gaby con Alfonso, y luego ya se unió Índigo Balboa, hicieron una versión de La Manda, pero bueno, no te voy a contar porque estuvisteis allí, y a partir de ahí, pues otros dos temas de Índigo Balboa, el Moonlight, el Luna, que también lo tiene en inglés y en español, que no pertenece a Índigo, cuidado, es de Índigo Balboa en solitario, y luego el Ni Tú Ni Yo, que es un tema escrito por Índigo y Mar Spyro, y que, bueno, pues adaptó al español Pablo Perea, y bueno, que ha sacado en su disco, que, por cierto, esta noche toca en la Sala Live a las 10 de la noche Pablo Perea para presentar su nuevo álbum, Las Botas Gastadas. No te lo pierdas, porque yo creo que va a ser un gran concierto. Además, un precio, bueno, me parece 13 y 15 euros. 13 anticipada, 15 en taquilla. Y bueno, pues tuvo la gentileza de venir, se subió al escenario Pablo Perea con Índigo Balboa y nos hicieron una versión impresionante, que ya tenemos por ahí el vídeo en YouTube del Ni Tú Ni Yo, de ese tema que aparecerá tanto en el álbum de Índigo como en el álbum de, como ha aparecido en el álbum de Pablo Perea, y que ya te estrenamos hace bastante, bastante tiempo, no sé si recuerdas. Por último, Índigo Balboa se marcó una versión de Like and Hold Back de Survivor y aprovechó para decirnos que en el mes de abril estará Jimmy Jamison. En un principio será 5 y 6 de abril, también estaban barajando 26 y 27, me parece, y van a hacer un mini festival. Estará Deval, Índigo, la banda Índigo, del mismo, que esperemos ya tenga el disco en la calle, queda poquito, tranquilos. También estará Pablo Perea con ellos, y para terminar Jimmy Jamison. O sea, yo creo que un festival más que interesante, que lo van a hacer en Madrid y en Burgos, curiosamente. Ya te digo que será el 5 o 6 de abril, o 26 o 27, se irá confirmando estos días, en cuanto sepamos la fecha seguro, no te preocupes, sala y demás, te iremos diciendo y estaremos informados. Y después, pues bueno, pues estuvimos un poco haciendo regalos, regalamos camiseta de Life for Hour, CD de Chasing, bueno, hicimos póster firmados, etcétera, hicimos un pequeño sorteo. Y bueno, estuvimos poniendo un ratito de música, pero eso sí, después vino el amigo David Saylor, que os puedo asegurar es una persona increíble, pero increíble. La verdad es que pasamos un día con él de los que te quedan en tu retina para toda la vida. Nos lo pasamos genial con él y con Steve Cooper, que era el guitarra. Y bueno, una persona súper abierta, súper amable, no sé, todos los calificativos que diga me quedo corto. La verdad es que a la gente de Life for Hour y a Vigilante nos hizo de verdad pensar que, bueno, pues podemos seguir, cómo no, adelante, encontrando gente como David Saylor o también como Alien o Hard Dreams o lo que nos encontramos en los anteriores conciertos. La verdad es que dan ganas de seguir y lo seguiremos haciendo, Life for Hour. Y bueno, pues se marcó un conciertazo, tiene una voz impresionante. La gente, bueno, hay gente que no le gusta tanto los acústicos, tal vez, porque bueno, el acústico es tal, pero solo oír la voz de este señor, bueno, de todos, de Índigo Balboa, de Pablo Perea, de Gaby, la verdad es que ves realmente si son cantantes de primera. Y te aseguro que David Saylor dejó a todo el mundo con la boca abierta, tanto por su música como por su amabilidad, su perfecto español. Se marcó alguna versión, incluso subieron todos los que estuvieron en la fiesta, todos los músicos, claro, a hacer una versión de Rosana. Y bueno, él se marcó versiones de Richard Marx, de Bryan Adams, el Heaven. También una de Yarny impresionante. Who's Crying Now. Y también, bueno, pues por supuesto, temas de este disco que está bajo nuestras palabras y temas del Pusuka. Sin duda, yo creo que no hubo mejor forma de celebrar ese concierto. Y bueno, repito, gracias a los músicos por toda su amabilidad con el programa y con Life for Hour, y también a toda la gente que estuviste, vuestra muestra de cariño, la verdad es que nos ayudan muchísimo. Y bueno, ahí estuvimos. La verdad es que bastante estrés para no variar, pero bueno, quedó todo fantástico, creo que salisteis todos contentos, por lo menos en lo que estamos viendo por ahí en algunas crónicas. Y bueno, que se repetirá, ¿eh? No os preocupéis, que pronto habrá una repetición. Con más cosas de la promotora Life for Hour, que como sabes somos todos. Y bueno, si no nos vais fallando, seguiremos trayendo cosas. Cosas tan interesantes y tan distintas a lo habitual, ¿eh? Lo dicho, muchas gracias por haber venido. La gente que no pudo, pues no pasa nada. Ya habrá otra ocasión, seguro. Haremos el tercer aniversario, yo creo. Aunque nos hemos puesto el listón muy alto, ¿eh? Veremos. Y bueno, pues aprovechando que estamos hablando de Life for Hour, pues te vamos a contar otra cosita. La verdad es que estábamos manejando y los chavales tenían una ilusión brutal. Y bueno, pues se les ha escapado por Facebook y ya no hay remedio. Ya se les ha escapado, pues ya está. No está todo... todavía para nos gusta anunciar con sala, con fecha, con precio, con todo. Pero bueno, no nos ha dado tiempo porque bueno, los chicos están ilusionados porque va a ser su presentación en Europa aquí en Madrid. Pues bueno, no han tardado ni en ponérselo en su web, en su Twitter, en su Facebook. Y bueno, pues estamos encantados de que lo hayan hecho. Ya está, ya lo decimos y punto. En breve daremos más detalles sobre el tema, ¿vale? Pero lo que sí te digo es que te vayas guardando un sábado de junio. Porque la promotora Life for Hour, de la cual, como sabes, formamos parte, vamos a traer a esta banda escandinava llamada Wigelius. Bueno, pues hasta ahí los amigos Wigelius, que como te hemos anunciado, los chavales han apresurado, tienen una ilusión brutal y lo han dicho por Facebook. Y bueno, algunos oyentes sé que lo han visto y bueno, no me parecía justo que los demás no lo supierais. Y bueno, pues lo decimos en antena, cómo no, Life for Hour, próximo concierto. Aunque estar atentos, lo mismo hay sorpresa intermedia, ya veremos. En un principio, para el mes de junio, un sábado del mes de junio, la banda Wigelius en Madrid. Por supuesto, por Life for Hour será quien traiga este concierto. Como siempre, bandas no habituales. Presentación en Europa de Wigelius en Madrid, mes de junio, algún sábado. Y bueno, como se han adelantado, perdonarnos, pero no podemos dar más detalles. Sabes que nos gusta dar todos los detalles el mismo día. Pero bueno, en breve tendrás noticias de todo lo relacionado con el concierto de Wigelius, teloneros, precio, sitio, etc, etc, cartel para que lo veas. Y bueno, según creo, tal vez antes de ese concierto de junio tendremos nuevo álbum de Wigelius en la calle, de Under Wigelius, que como sabes ganó el Suecia Idol, igualito que aquí, casi nada. Un disco que causó sensación este año pasado. Y que bueno, Life for Hour ha conseguido que vengan y se estrenen en Madrid, como hicieron Wua, no sé si recuerdas, con nosotros para ese mes de junio, Wigelius en Madrid. Y bueno, vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina en el 87.7 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Vamos a estar, como siempre, hasta las 6 o tal vez un poquito más, según nos dé, porque la verdad es que nos faltan muchas cosas. No te retires, son las 5 de la tarde, la primera horita, porque todavía nos queda nada más y nada menos que estrenar, bueno, Herbert Radio, nos queda por estrenar también lo de Alain Concession, perdona, que va a sonar ahora mismo, y también vamos a escuchar el nuevo álbum, que yo creo que no ha sonado en ningún sitio, de Steve Lukather, el nuevo disco que ya tenemos, y bueno, pues vamos a intentar poner por lo menos un par de temas. Ha sido bastante de última hora, no habíamos avisado, y bueno, pues van a sonar en esta tarde todavía. Vamos a ir con dos temas además del vasco Alain Concepción, que es, como sabes, va a sacar un EP con 4 temas, 3 temas cantados en euskera. La verdad es que quedan súper bien como están cantados, y bueno, pues ya sabes que a nosotros nos une la música, me da igual políticas y rollos, a mí me encanta cómo ha quedado, la verdad es que ha hecho un trabajo fantástico. Y vamos a escuchar dos temas. Un tema cantado en euskera llamado Hilero, y vamos a escuchar la versión de Into the Night de Benny Mardon, también un chaval que la verdad es que canta como los ángeles. Alain Concepción. fantástico Alain Concepción. Gracias, Josechu, por el disco, por supuesto. Y bueno, os apoyaremos tres temas cantados en euskera y este cuarto, esta versión de Benny Mardons. La verdad es que canta fantástico, ¿eh? Me encanta la voz de este chico y bueno, espero que tenga mucha suerte con este compositor, según creo también nos decía ahora Juan de Ainhoa, de esta chica de Operación Triunfo. La verdad es que yo sigo poco el tema, aunque creo que la Ainhoa esta está en mi grupo en Facebook, en el programa de radio, pero bueno, que el caso, que creo que compone para ella y bueno, pues ha sacado este EP con cuatro temas que te recomiendo, ¿eh? A mí me encanta, la verdad es que llevo estos días desde que nos lo trajo nuestro amigo Josechu escuchándolo en el coche y la verdad es que me gusta bastante. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con otra novedad, vamos a ir con Heartbreak Radio, ese homenaje que hacen a los 70, ese Our West Coast, ese proyecto, que bueno, pues en el primer proyecto del 2005 contaron con gente como Tommy Denander o Manu Rosen o bueno, gente de Mickey D de Motorhead, que no sé bien qué hacía, pero bueno, por ahí estaba. Y en este nuevo Heartbreak Radio tenemos a Matt Johansson, que es el guitarra de Asia, Berra Holmgren de Aid of Days, Peter Stamberg de Jeff Scott Soto como batería, Johanna Hedson como teclista y bueno, y este tela, Walker Goral de Stevie Wonder saxofón, tal, y han contado con voces realmente buenísimas como la de Jim Jighead. Ya sabes, el amigo de Alien, Michael Erlason, de Lars Atundrin, Pierre Wisberg, de Elevener y Radioactive, y Henry Pack, de Darkwater. Esto es el nuevo álbum, como digo, este nuevo álbum de Heartbreak Radio, un disco que va a salir ahora en el mes de febrero, y nosotros hemos elegido este tema. Bueno, otro día te pondremos el de Jean, porque también nos apetece, pero hoy nos uno de los temas que más nos ha llegado este Heartbreak Radio, ese álbum llamado On Air, que saldrá para finales de febrero, este Turn on Love, cantado por Michael Erlason. Turn up. Pues hasta ahí Heartbreak Radio. La verdad es que me encanta. Yo creo que este tema va a sonar en el siguiente especial de Saxo, ¿no? Yo creo que tiene que sonar. Me ha encantado este tema en este nuevo álbum. Decirte que, bueno, pues seguramente el próximo especial se haya anunciado porque, bueno, tal y visto el éxito del primero, que, bueno, no paran todavía de descargar. No sé, llevan 1.200 o 1.300 descargas ya el tema de Saxo. Y, bueno, pues vamos a hacer seguro un segundo especial. Se nos quedaron muchos temas. Y, bueno, pues vamos a ir preparándolo poquito a poco, según vayamos teniendo tiempo, y pronto haremos lo que es el nuevo especial, el segundo especial de, como te digo, de Saxo. Decirte qué más cosas. Sí, te queríamos comentar otra cosa, que, bueno, pues hoy es el día de las noticias. Pronto, muy pronto, os daremos un nuevo horario, vamos a estar en un nuevo horario, yo creo que bastante más adecuado para todos, porque, bueno, este es el horario que hacíamos antaño, en la otra época. Hacíamos este horario de 4 a 5 o 4 a 6 de la tarde. Y, bueno, pues era muy bueno. Pero vemos que ahora tal vez la gente en directo no nos escucha tanto. Y, bueno, vamos a cambiar. Pero, bueno, te iremos diciendo, te vamos a informar muy en breve. Seguramente, pues no sé si la semana que viene o la otra, ya te vamos a decir cosas bastante claras para que, bueno, pues tengas ideas. Espero que no os quejéis ahora, que os gustará, supongo, el horario, y, bueno, pues será un poquito más atractivo para todos y, bueno, pues un poquito más fácil también para mí a veces, porque, bueno, hay viernes que la verdad es que voy con la lengua fuera para llegar a hacer el programa. Vamos a continuar, vamos a seguir en el mundo del West Coast, vamos a ir con un tipo cristiano. Ya sabes que en todo lo que se llama CCM hay verdaderas obras maestras y verdaderas joyas, verdaderos cantantes que, bueno, cantan. Bueno, iba a decir como Los Ángeles, mejor no, pero, bueno, cantan muy bien, como es el caso de este David Jeremiah, que, bueno, sacó este Stan en el año 2006 y tenía temas como este Nothing I Won't Do, tema tranquilito, tema más West Coast, pero una voz que vas a alucinar. David Jeremiah. Because there's nothing, Lord, I would not do for you. Ask me anything, I'd give it a try. Yeah, there's nothing, Lord, I would not do for you. Ask me anything, yeah, try. Impresionante David Jeremiah, la verdad es que me encanta este tema que escuchábamos. Bueno, aclarar una cosa antes de nada, a ver, decirte sobre el tema de que hemos puesto antes al amigo Alain Concepción, este personaje vasco, que bueno, pues ha sacado este EP, que además se puede comprar, según nos indicaban. No compone, hay un malentendido ahí, no compone para Ainhoa, sino que bueno, pues alguien de la banda de él posiblemente haga algo con Ainhoa, pero bueno, no es ese él exactamente. Y bueno, pues nos indicaban que el disco se puede comprar, te vamos a decir, espera un momento, vamos a ver si lo vemos. Te vamos a dar el sitio exacto, sí. En www.rockizarra.com, repito, rockizarra.com, ahí puedes comprar este EP del amigo Alain Concepción. Y bueno, pues pronto, según nos dicen, para el mes de abril aproximadamente querrá sacar lo que es el álbum completo. Pero bueno, de momento ese EP lo puedes comprar ahí en www.rockizarra.com. Vamos a continuar en Vigilante. Vamos a ir con una petición. Nos quedaba la petición pendiente de nuestro amigo Fernando, como no, que sabes que estamos encantados, ¿eh? Es una persona que no suele fallar casi ninguna semana pidiéndonos temas. Y no, bueno, nos pedía que nos fuéramos al pasado. La semana pasada hablamos de que pues, no poníamos temas muy, muy antiguos. Nos vamos a ir al año 81. Nos vamos al primer álbum de la banda Balance, la banda de Bob Kulick, y aquel American Dream. It was so long ago, you came into the world to find a home, to settle down and live your life. So many years have passed, you struggled through it all and sacrificed everything you've ever had. American Así sonaba en el año 81, Balance, nada más y nada menos. Qué sonido, la verdad es que impresionante. Para ser ese año, la verdad es que hacían maravillas. Yo alucino, en el 70 y tantos, a finales de los 70, comienzos de los 80, hay discos que tienen, hombre, se nota un poco el sonido de la batería, pero tiene una fuerza y tiene una producción bastante, bastante interesante. Vamos a continuar, vamos a ponerte ese disco, ese nuevo disco de Steve Lukather, que bueno, pues... guitarrista, como bien sabes, de Toto. Toto ha anunciado gira europea este año bastante facilón, no como otros años. El año pasado, por ejemplo, fue bastante más complicado la gira. Este año, pues en ciudades grandes, Ámsterdam, París, no sé, Milán, que recuerde ahora así por encima, Bruselas, creo también. Bueno, no lo sé. La verdad es que tiene una gira bastante interesante a partir de primavera, lo que es Toto por Europa y, bueno, pues España, para no variar, no vendrán. Claro, respondemos como respondemos, pues eso pasa. Al final no vienen y, bueno, pues no sabemos si Steve Lukather en solitario en algún momento vendrá a presentar este Transition, que es el nuevo disco. La verdad es que nos ha llegado esta misma tarde. No hemos podido ni escucharlo, o sea, no sabemos ni de qué va. Vamos a escucharlo contigo, vamos a oír dos temas seguidos. Este se llama Toy Stand Alone, el primero, y el segundo se llama Last Man Stand. Como te digo, del nuevo álbum, sonando en exclusiva, de Steve Lukather en Vigilante. Must be place, I give everything a home. Pictures coming down like rain to wash away these yesterdays. Feeling steady here with nowhere else to go. Buenísimo, cómo no, Steve Lukather. La verdad es que, bueno, los dos temas que hemos escuchado, sobre todo el primero era brutal, ¿eh? La verdad es que lo hemos elegido, ¿eh? No nos ha dado tiempo ni a escucharlo, hemos hecho una pequeña preescucha rápida y, bueno, pues hemos elegido estos dos temas. Pero bueno, compra imprescindible, haga lo que haga Steve Lukather, da igual. Yo, desde luego, me compro absolutamente todo lo que tenga que ver con Toto, con Steve Lukather y tal, porque solo por escuchar su guitarra merece mucho la pena. Vamos a continuar en Vigilante, nos queda todavía un ratito, yo creo que estaremos un poquitín más, ¿eh? No mucho más hoy, pero bueno, sí, a lo mejor estamos un ratito más. Pero vamos a ir con Dalton, nos vamos al año 1987, aquel álbum llamado The Race Is On, y un tema que, bueno, yo creo que recuerda, le ponemos, yo no sé si ha sonado en estas 83 ediciones, no lo recuerdo ahora, pero lo que sí te aseguro que en la otra época, en la ya por fin de los 80, sonaba muchísimo este tema, este I Think About You de Dalton. Qué gran tema de Dalton, I Think About You. Y bueno, vamos a continuar con Lionville, el álbum de Lionville, el número 2, este disco que, bueno, contó con colaboraciones como Bill Champlin, Brooke Gage, la gente de WOA, por supuesto, y bueno, pues es un disco... Sinceramente, yo lo llevo en el coche, bueno, pues recientemente nos lo mandaba el amigo Estefano, que bueno, pues tenemos bastante relación con él, y nos ha dado las gracias en el disco, la verdad es que no lo sabíamos, otra sorpresa. E intentamos siempre, bueno, pues apoyar a todos estos grupos y bueno, pues ellos, por supuesto, son súper agradecidos y en este caso, pues bueno, también nos han dado las gracias aquí dentro del álbum de Lionville. Y bueno, pues decirte que es un disco que tal vez a la primera, no es que sea, por supuesto, entra bastante bien a la primera, pero diría que según lo escucha, yo le he llevado bastante, le he escuchado 6-7 veces tal vez, y yo cuando escucho un disco tantas veces es porque me gusta mucho, porque si no a la segunda me parece que va a la estantería, hay tantas cosas que escuchar que bueno, pasan. Y la verdad es que lo llevo en el coche desde que me llegó continuamente, me parece un discazo este de Lionville, que bueno, yo creo que si le has dado pocas oportunidades o lo has escuchado poco, vuelve a cogerlo porque tiene temas realmente increíbles. Next to me, Lionville. We'll be right back. como decíamos, qué discazo el de Lionville. Este 2, este 2. Y bueno, yo le tengo machacadito, Te aseguro que, bueno, lo he escuchado bastante veces estos días. Bueno, vamos a seguir. Recordarte cosas por si te has incorporado tarde, cosas que hemos dicho en esta tarde, noticias. Promotora Life for Hour para el mes de junio. Nuestro próximo concierto, si no hay nada entre media, ya veremos. Tendremos a Wigelius en Madrid, presentación europea de Wigelius o mundial en Madrid en un sábado de junio. Ya te iremos dando más detalles. La verdad es que la banda con la ilusión lo ha soltado y bueno, pues no nos quedaba otra. Queríamos haberlo hecho todo como lo hacemos siempre, pero bueno, no pasa nada, así cambiamos. Y bueno, lo dicho, y también decirte que pronto habrá nuevo horario de Vigilante, ya te anunciaremos. Habrá novedades en Vigilante. Y bueno, espero también poder decírtelas pronto. Y todo eso de momento, Pronto vídeos del concierto subidos de David Saylor, ya hay alguno de The Ball, de Índigo, pero bueno, iremos subiendo, vete a nuestro grupo, al programa de Radio Vigilante o a Life for Hour, a cualquiera de los dos grupos o nuestras páginas, ahí tienes los vídeos por si te apetece verlos o fotografías, en todo lo relacionado con esa fiesta segundo aniversario de Vigilante y la presentación de la productora Life for Hour con Saylor, The Ball, Índigo y Pablo Perea, que también se subió al escenario. Te aconsejo que veas ese ni tú ni yo, porque es impresionante, ya estaba por ahí subido, ya lo hemos puesto. Y bueno, vamos a ir con otro estreno. No te habíamos anunciado este estreno, pero bueno, también la verdad es que lo teníamos. Te estoy hablando de la banda Rage of Angel. El álbum se llama Dream Wall, otro álbum que va a salir para el mes de febrero. Es una banda que ha formado Geth Rylance, que fue el teclista inicial de Ten. Y bueno, pues ha contado con colaboraciones realmente de lujo en este álbum. En este álbum como Harry Hess o Danny Bowne o Vinnie Vance, Tommy Denander, que recuerde también, Robert Hart, que también está por aquí. Y bueno, pues hemos elegido uno de los temas, tal vez un tema, un álbum más hard, tiene algunos temas un poquito más, más tranqui, más en la onda que nosotros seguimos en Vigilante. Pero bueno, hemos elegido, no hemos elegido los de Robert Hart, que hay un par de ellos, sino uno de Danny Bowne, este Over and Over, del, como te digo, del nuevo proyecto, este Rage of Angel, que saldrá en febrero. Escuchamos a Harlow, la banda danesa Room with a Beep. Es el álbum que salía en el año 1989 de estos daneses llamados Harlow. Anteriormente sonaba esa nueva banda llamada Raid of Angel, que bueno, ya presentamos al principio, pues si no te habías quedado con el nombre. Vamos a ir al año 90. Vamos al álbum de Michael O'Brien, un disco recomendadísimo este álbum, con temas tan buenos como este I Am Over You. Everything I ever want, I would find it there with you. And now it's gone, it's just a memory. Even if you're reaching out, you know it's not the same for me. Oh, ooh, time was all it took. If you can't see it now, we'll Qué bueno este tema del primer álbum de Virginia Woolf. La semana pasada poníamos el Push y hoy nos apetecía recordar este álbum, este primer álbum. Lo decíamos además la semana pasada, bueno, hace dos semanas, la semana pasada no tuvimos programa, en la última edición, que íbamos a poner algo de Virginia Woolf. Y por supuesto aquí han sonado de su primer álbum, la banda de Chris Sousa y Jason Bohan. Qué dos discazos se marcaron. Y bueno, hemos llegado al fin en esta tarde, edición 83 de Vigilante. Después de la resaca del festival y de la fiesta del programa la semana pasada, aquí estábamos de nuevo. Por supuesto, como no, encantados que hayas estado al otro lado. Hoy mismo subido a iVox el programa, esta misma noche te lo podrás descargar y escuchar cuando quieras. A través de iVox, busca nuestro podcast Vigilante ahora en iVox, IVOOX. Por supuesto, también lo pondremos en Facebook, foros, etcétera, etcétera, para que te lo puedas descargar. Y por supuesto, también en Dropbox, ya sabes que tienes esa opción. Nos escribes un mail a vigilanteahora@gmail.com, te unimos y descarga inmediata tu reproductor, sin historias. Y casi sin esperas, prácticamente. También lo subiremos esta noche, si nos da tiempo. No sé si iremos al concierto de La Trampa esta noche, ya veremos. De Pablo Perea, hoy en la Sala Live, a partir de las 10 de la noche. Bueno, muchísimos conciertos, ¿eh? Se están anunciando. Pero bueno, este es el más inmediato. Bajo nuestras palabras está sonando Ron Collins, ¿eh? Que luego me preguntáis, ¿qué sonaba debajo de tus palabras? Ron Collins. Y bueno, nos vamos a despedir ya en esta tarde, nos vamos a despedir con algo más tranquilito. Vamos a ir con un álbum salido en 1994, él se llama Kate Collins, el álbum se llama The Future Has Begun. Si no recuerdo mal, es el primer álbum de este personaje, repito, llamado Kate Collins, el tema The Future Has Begun. Y con este tema te decimos adiós hasta la semana que viene, de nuevo a las 4 de la tarde, el viernes en Vigilante. Chao, gracias. Has begun.